Hoy es jueves y como cada jueves empezamos este espacio, Hablemos de Salud. Está con nosotros Pilar Fluriache. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días, Marina. ¿Cómo estás? Pues hoy vamos a empezar nuestro programa número 11 de Hablemos de Salud, como empezó nuestro primer programa, hablando de la humanización de la asistencia sanitaria en el área de Talavera. Efectivamente, este programa que empezamos con tantísimo cariño quería dar a conocer a todos nuestros oyentes, bueno, pues todas las cosas bonitas y buenas que se están haciendo en el Hospital de Talavera, ¿verdad, Pilar? Pues sí, porque además, fíjate, es una tarea y un trabajo tan bonito, tan atractivo, porque además hemos ido poniendo en práctica, poniendo en marcha diferentes acciones e iniciativas con el objetivo de acercar, hacer más humana la asistencia, que aunque en principio parece una palabra que choca, porque la asistencia sanitaria es lo más cercano y lo más humano que hay, porque nos ponemos en manos de personas que desconocemos y les dejamos lo más preciado para nosotros, que es nuestra salud. Pero fíjate que estamos poniendo en marcha, como digo, acciones muy bonitas en diferentes ámbitos, de no solamente del hospital, sino también de los centros de salud. Este es el 11º programa que hacemos. Y a lo largo de toda esta temporada hemos estado hablando de Nacer en Talavera, por ejemplo, ¿no? Ese plan de maternidad tan bonito que estáis llevando a cabo. Y bueno, hemos ido hablando de los distintos proyectos que se van haciendo, pero se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Cuéntanos. Fíjate, a mí hoy, Marina, me gustaría resaltar especialmente todo el trabajo que estamos haciendo con el servicio de oncohematología. Especialmente hay un proyecto que es muy bonito, que además es muy práctico, porque yo creo que al final las cosas tienen que servir para algo. Dejémonos de florituras y realmente hagamos cosas que les sirvan a la gente y que realmente les vengan bien. Como es el caso de unos talleres que se llaman Ponte Guapa, Te Sentirás Mejor. Son unos talleres de estética y maquillaje que aparentemente puede parecer algo superfluo, pero cuando una mujer, porque están específicamente dirigidos a mujeres, entra en un proceso oncológico, le detectan un cáncer, le van a aplicar una serie de tratamientos como puede ser la quimioterapia o la radioterapia. Esto significa que lo más probable es que pierda el cabello, lo más probable es que su piel cambie, lo más probable es que sus uñas cambien también. Entra en un proceso de falta de autoestima, de necesitar que alguien le eche una mano, que le ayude, porque no solamente es importante recobrar la salud, sino también encontrarse bien. Entonces, estos talleres que nos los patrocinan la Fundación Estampa, lo que hacen es, en un tiempo de una o dos horas, le ofrecen a las mujeres cómo tienen que maquillarse, cómo sentirse bien, qué tipo de productos pueden utilizar. No tienen ningún fin, o sea, son totalmente altruistas, y realmente las mujeres, hemos hecho una decena de sesiones en, quizá, yo creo que llevamos ya 3 años, y desde luego, cómo colocarse un pañuelo en el pelo. Son cosas muy prácticas y que realmente además las mujeres comparten entre ellas esos momentos incluso divertidos, que luego incluso quedan luego para tomar algo, para tomar un café, e incluso para dar un paseo, que yo creo que viene muy bien. Que sirve, además de para estar más guapas, sirve de terapia también, para encontrarse mejor. Sirve de terapia. ¿Cómo se os van ocurriendo ese tipo de talleres y de actuaciones para ir mejorando? Bueno, pues sobre todo el ánimo y el estar mejor cuando uno está enfermo. Pues fíjate, es que al final lo que decimos es, hay tendencias y hay que, dices, hablamos de humanización, ¿no? Como decía al principio de esta palabra tan grande, ¿no? Que a veces choca. Pero es que hay una tendencia internacional de acercar la sanidad a la persona. Las nuevas tecnologías, la vida tan trepidante que llevamos, nuestros propios conflictos personales y profesionales nos hacen que nos separemos a veces de las personas. Los ordenadores, la tecnología. Entonces, te das cuenta que en muchos hospitales, en muchos centros de salud de toda España y de todo el mundo, se está trabajando por aquí. A veces nos ocurren cosas a nosotros y a veces nos llegan de otras vías o de otros hospitales. Compartimos conocimiento, vamos a congresos. Yo creo que es muy importante ver qué se hace por ahí en otros sitios para poderlo adaptar a nuestro ámbito. Precisamente en oncología, a raíz de este pequeño taller de Ponte Guapa, Te Sentirás Mejor, hay otro proyecto muy bonito que son oncotalleres. Se llaman Avanzando Juntos, donde se habla de sexualidad, se habla de nutrición, se habla de cosas prácticas como qué pasa con tu baja laboral, qué ocurre si no puedes volver a trabajar, si tienes una incapacidad, que todo este tipo de cosas, que no solamente es, mire usted, le vamos a poner un ciclo de quimioterapia tantos días y ya. No, es que hay mucho más allá. Hay una persona, claro, y nosotros vamos, intentamos ir un poquito más allá. Hay una asociación también relacionada con oncología que se llama Almohadas del Corazón. Uh-huh. Y lo que hacen es súper bonito, porque hacen almohadas con forma de corazón para que las mujeres que están intervenidas de cáncer de mama, están mastectomizadas, les intervienen un pecho o los dos, pues esas almohadas se ponen debajo del brazo para que, bueno, pues para descansar y para que ese brazo no esté, moleste en la intervención. Exactamente, ¿no? Entonces, uh-huh, y además todo muy bonito, muy bien acogido, y yo creo que hay servicios especiales como es el caso de la oncología. Uh-huh. Has ido trayendo también a lo largo de estos días, de estos meses, distintos profesionales que, bueno, pues se va viendo cómo van interactuando con sus pacientes y cómo cada vez se busca eso, el estar más cerca, ¿no? El, uh-huh, comprender quizá mejor al enfermo, al paciente. Claro, porque es que es lo que decía antes, ¿no? La sanidad es un servicio. Nosotros ofrecemos un servicio, pues como otro tipo de servicios, pero es que el servicio que ofrecemos es específico, es muy especial. Y como es muy especial, no podemos estandarizarlo hasta el punto de como si vendiéramos frutos secos. No estamos vendiendo frutos secos, estamos ofreciendo un servicio que cuanto, no solamente, por supuesto, los pacientes se curan, los pacientes intervienen, tienen su evolución, uh-huh, más favorable, menos favorable, pero ese poco más, ese pequeño detalle, ese pararse a pensar cómo lo haría yo, qué me gustaría que me hicieran a mí. Claro. No, es la palabra de la empatía, ¿no? ¿Qué quisiera yo que me hicieran a mí? Porque todos estamos al final en el otro lado. Claro, ¿y cómo me gustaría que me trataran? Sí, fíjate los niños, ¿no? Un tema impresionante, cómo un niño tiene una pérdida de salud, él y su familia, porque la persona que le está acompañando o personas es duro. Hemos iniciado una campaña también también hace ya un tiempecillo, que se llama Randy Ras en el hospital. Es un perrito, uh-huh, que protagoniza un cuento, entonces al niño que ingresa se le da el cuento. Es un perrito que va pasando, cuenta que le ha pasado en su casa, se pone malito, llega al hospital, entonces cómo llega por urgencias, cómo le atienden, le hacen una radiografía, el búho es el técnico de rayos, la pediatra es el elefante, la enfermera es la gacela, y se va viendo cómo le va tomando la tensión, cómo. Entonces, bueno, pues es algo que familiariza al niño, y aparte, bueno, pues nosotros también hacemos ahí un acercarnos un poquito más. Y para los niños que ya están todos en las nuevas tecnologías, hay una app que reproduce el cuento y también tiene trabajo de educación para la salud, por ejemplo. ¿Cuántas veces tienes que lavarte los dientes? Ajá. ¿Tres, dos, una o cuánto? No sé, ¿cuánto ejercicio hay que hacer al día? Bueno, pues yo creo que son cosas, y esto a los profesionales también nos motiva y nos ayuda a seguir haciendo cosas divertidas, a divertirnos en el trabajo. Además, si no me equivoco, esa app la pueden sacar incluso estando en la consulta, porque, uh-huh, yo lo he visto cuando he ido al hospital, pues por asuntos, uh-huh, míos, que los niños se pueden bajar esa app en el momento, y es una forma también, que a veces las esperas en las consultas se hacen eternas, sí, sobre todo para ellos, ¿no? Es una, sí, forma de mantenerles entretenidos con algo útil. Sí, y luego además, claro, porque al final es que es un estrés. El ambiente hospitalario y en un centro de salud es hostil. Es hostil, es tenso, y yo recuerdo que cuando era pequeña me daba miedillo ir a un médico, claro, a una consulta. Por eso también en el hospital se han introducido uniformes. Justo esta semana estrenan los compañeros de pediatría uniformes nuevos, que son con muñequitos muy divertidos, muy bonitos, y fíjate, sobre todo los compañeros que trabajan en pediatría están encantados, porque es algo diferente, es algo nuevo, te estimula, claro. Bueno, es porque al final el día a día es lo que es. Claro, claro, claro. Además, bueno, pues eso no es lo mismo recibir con una bata blanca, que impone mucho, uh-huh, aunque sea blanca, ¿verdad?, a, uh-huh, un niño, que con una bata de colorines y con muñecos. Uh-huh. Bueno, en el hospital hemos ido descubriendo distintas cosas, igual que en los ambulatorios, también, uh-huh, en los centros de salud, en distintos proyectos que vais haciendo y que, pues, que normalmente no se conocen. Hay áreas en el hospital que tampoco son muy conocidas, como por ejemplo el área de psiquiatría, uh-huh, ¿verdad? Hoy me gustaría terminar con uno de esos proyectos que a mí, desde que me mencionaste los proyectos que había en el hospital, es el que más me gusta, uh-huh, y que por eso quise dejar para el final, no porque me parecía el más especial. Y yo creo que hoy vamos a terminar con ese proyecto que es muy, pero que muy especial. Buenos días a todos. Somos el dúo Clave de Sol. Y Clave de Luna. De sol a sol, de luna a luna, la madre mece la cuna. Bueno, nosotros intentamos llevar poesía, cuentos, música al área de psiquiatría, de salud mental del Hospital de Talavera. Y empezamos pues haciendo lo que sabemos hacer, que es contar cuentos y tocar. Bueno, Pilar, cuéntanos qué está pasando aquí. Marina, qué bonito, qué bonito, qué especial poder traer a Clavito de alegría, de la que compartimos en el Hospital de Talavera. Efectivamente, aquí tenemos a Mercedes Justo, que es responsable de préstamos y actividades en la Biblioteca José Hierro, gracias a la biblioteca, y a su directora Dori por siempre estar ahí con nosotros y ayudarnos a hacer cosas muy bonitas. Y también tenemos aquí a Rafa Medina, que Rafa es un chico que, además de ser profesor de música, de estar en la escuela, de estar en la orquesta municipal Eusebio Rubalcaba, es todo pura alegría, relajación. Y nos transmite muy, muy buenas vibraciones. Ellos vienen de vez en cuando, una vez al mes o cada 15 días, a la unidad de salud mental del Hospital de Talavera. Y entonces, bueno, pues hacemos sesiones donde ellos hacen poesía unida al violín. Y cada vez que vienen es una experiencia nueva, no solamente para pacientes, sino también para profesionales. Y entonces vamos a ver con quién nos sorprenden hoy. Bueno, me gustaría, perdonadme un segundito, saludaros en primer lugar, claro, y muchas gracias por estar aquí. Mercedes, qué gusto verte en el estudio. Muchos de nuestros oyentes nos escuchan muchos jueves cuando nos cuentas los planes, pero tenerte aquí tan cerquita me encanta. Muchas gracias por haber venido. Y Rafa, muchísimas gracias por esta, vamos, entrada. Por esta entrada, que ha sido maravillosa y que promete. Muchas gracias, Marina, y a Pilar. La verdad es que yo estoy contentísima. Es verdad que vengo para una cosa diferente, la otra me encanta también, pero esta me gusta mucho más, yo creo. Porque es cierto lo que dice Pilar, que es algo especial. Y para nosotros no solo estar allí haciendo algo, sino que recibiendo un montón de cosas también, ¿no? Uh-huh. ¿Nos podéis hacer una demostración de lo que hacéis? Porque, bueno, vosotros llegáis a la planta de psiquiatría, ¿no? Sí. ¿Y qué vais, entrando por habitaciones? No, tenemos la suerte de que las personas que están allí ingresadas están en una sala. Ajá. Y entonces Rafa va avanzando por el pasillo tocando, por ejemplo, Habana de Camila Cabello, que es lo que acabamos de escuchar, y luego ya entramos en la sala y están allí esperándonos. Pues a ver, a ver. Y normalmente empezamos pues con unas leves notas. No sé si te lo he dicho. Mi madre es pequeña y tiene que ponerse de puntillas para besarme. Hace años yo me empinaba, supongo, para robarle un beso. Nos hemos pasado la vida estirándonos y agachándonos para buscar la manera exacta donde poder querernos. ¡Qué bonito! Pues aquí con Begoña Abad, que es una poeta estupenda de Logroño y que me llegó este poema en un momento muy especial para mí, y con Coldplay, Viva la Vida, pues así empezamos. A veces, otras veces son otros poemas, otras melodías, y lo hacemos como durante media hora. Es una media hora aproximadamente. Y en algunas ocasiones, además de la unidad de hospitalización de salud mental, también lo hemos extendido a la UBI, a la UCI en el hospital. Y qué bonito, porque la gente, fíjate que en qué momento tan difícil y tan especial. Claro. Y cuando empezamos a plantearnos introducir música y poesía, y lo hablábamos Mercedes, Rafa y yo, junto con Alicia, que es la terapeuta ocupacional también del área de salud mental. Claro, pero meter música y ponerse a narrar poesía, pues es que, de verdad, una aceptación impresionante, porque además todo se hace con mucho respeto, con mucho cariño y aparte muy profesional. Esto es muy profesional y está preparado para que el efecto pues sea el mejor, ¿no?, para las personas que lo escuchan. Uh-huh. Sí, nosotros, es verdad que cuando planteamos este proyecto, en un primer momento no sabíamos qué iba a ocurrir, pero lo cierto es que lo que ha ocurrido ha sido todo bueno y, como dice Pilar, está muy trabajado. A lo mejor puede parecer que aparecen por allí dos vestidos elegantemente, porque tenemos que decir que nos vestimos como si fuéramos a dar un recital en el Madison Square Garden. Y además, cada sesión cambian de vestuario. Rafa cambia la pajarita, sí, y Mercedes, que es muy presumida, muchísimo, cambia también su traje siempre. Sí, sí, sí. Esta pajarita tan estupenda, yo tengo una igual, que me ha regalado Rafa. La pajarita que tiene, no lo veo desde aquí. Pues lleva notas musicales. Notas musicales, la pajarita. La pajarraca, una amiga. Sí. A ver quién las hace, darle publicidad. Ah, pajarraca, la pajarraca. La pajarraca de aquí de Talavera. De Talavera, sí. Sí, que lo podéis buscar, ¿no? Sí, se puede pedir. Lo que pasa es que yo tengo que llevar una camisa, a ver cuándo. Pero como dice Pilar, soy tan presumida y no encuentro una camisa que me mueva. Pero sí, nos vestimos, nos atusamos y sobre todo preparamos lo que vamos a contar y lo que se va a tocar. Bueno, sí, de hecho hoy vienen perfectamente vestidos de negro, los dos conjuntadísimos, guapísimos. Y bueno, todos nuestros oyentes podrán verlo después, cuando ya esté editado el vídeo, podrán ver, porque siempre ponemos cómo se graba este espacio. Anda, así que luego lo podrán ver a través de nuestras redes sociales y del blog de la radio. Fantástico. Muy bien. Pilar, no sé qué más cosas querrías destacar de este. Yo creo que este tengo yo razón en que es uno de los proyectos como más entrañable, ¿no? Más bonito. Sí, porque sales de lo habitual. Esto es muy diferente a lo que se viene haciendo en relación con un ámbito sanitario, insisto. Y además que no coincide con la época navideña, porque sí que es verdad que tendemos en Navidad a cantar villancicos, claro. Claro, y entonces, pero lo da el momento, es un momento entrañable donde queremos compartir, donde se nos abren las carnes y queremos compartir, queremos dar a los demás, hacemos donaciones, pero el mantener durante todo el año un proyecto como este, y encima, pues lo que decimos, trabajado, es muy bonito. Y además, de hecho, además también lo compartimos en Facebook y en Twitter, redes sociales, y a la gente le encanta. Hace poquito, hace un par de semanas, menos, una semana y pico, hemos tenido la segunda jornada de humanización también en el hospital, y uno de los broches de la jornada fueron ellos. Hicieron también una pequeña demostración de lo que... Y había gente de toda Castilla-La Mancha y gente también de fuera de nuestra comunidad. Y la verdad que fue admirado, querido y muy bien valorado, porque es verdad que a veces hay que sacar las cosas fuera y que las vean con otros ojos, uh-huh, para realmente ver el impacto que tiene, porque tú te metes en este mundo de querer hacer cosas siempre con la mejor intención, y a veces igual no estás acertando. Yo creo que en este caso, como en la mayoría, porque yo creo que, insisto, hacemos las cosas con cariño y con respeto, es muy querido. Y además es que encima aprendes poesía, hay y canciones musicales, porque es cosas más antiguas, cosas muy modernas, más divertidas, más emotivas. Uno de los problemas, a ver, una de las cosas que nos planteábamos era qué tipo de poesía recitar en el ámbito de la salud mental. Claro. ¿Algo triste? ¿Qué temas no tocar? ¿Qué temas sí? La música. Bueno, pues se nos aconsejó que da igual, es arte. Sí, es verdad lo que dice Pilar. En un primer momento, claro, Rafa y yo no conocíamos este mundo como Pilar, ¿no?, que se mueven por allí, o como Alicia, uh-huh, la terapeuta ocupacional. Y para nosotros fue un poco impactante, y sobre todo qué contar que no ofenda o que no les ponga tristes. Pero yo recuerdo concretamente con este poema de La medida de mi madre, que una señora se echó a llorar Y claro, yo me quedé así y le dije a Alicia, ay, que he metido la pata, no tenía que haber escogido este poema. Y me dijo, no, es que es bueno. Claro. Es bueno que el paciente... Que afloren sus sentimientos, ¿no? Pero fíjate, ese día Mercedes se fue hacia la señora y le dio un abrazo de que, bueno... Claro, se producen unas vibraciones y muy, muy buenas sensaciones, sí, entre la gente que está allí. Además, les aplauden, les sí, piden canciones. Me acuerdo en la UCI, un señor, sí, que estaba pachucho, sí, y la familia decía que no quería tocar nada. Y de repente pidió fiesta pagana de Mago de Oz. Madre se mía. Se emocionaron, sí, todos allí. Y un señor, claro, mayor, ¿verdad, sí, Rafa? Sí. Otra señora que nos pidió un romance, ¿te, sí, acuerdas? La verdad es que... Y ¿te acuerdas también en salud mental? Una vez se acerca... Y le dice una señora a Rafa, ¡ay, qué guapo eres! Es que Rafa es muy guapo. ¡Tan moreno, tan moreno! Bueno, también podrán verlo después. Sí, sí. Verán. Y es cierto que lo que decía al principio, recibes muchísimas cosas. Sobre todo porque además piensas que nadie está libre de estar en una situación así. Nadie. Y que a mí me gustaría, lo que comentabais al principio, a mí me gustaría que de vez en cuando vinieran... Dos. Claro. A recitar y a escuchar música que te transmita. Sí, sí. Y además eso nos hay en el área de salud mental, pues el dejar, muchas veces el problema es que no dejamos que afloren los sentimientos y por eso nos causamos esos problemas o esos trastornos, ¿no?, mentales. Pues es bueno la musicoterapia. Siempre está muy usada en problemas de... Es importante, de todas maneras, diferenciar lo que es la musicoterapia, ¿ya?, de lo que es la actuación, en este caso. Tiene objetivos diferentes. Un día, si te parece, para la próxima temporada podemos hablar de la musicoterapia, porque como siempre surgen programas y temas nuevos. ¿Te das cuenta la cantidad de programas que vamos a hacer la próxima, sí, temporada? ¡Qué maravilla! Sí que es verdad que lo de la música, yo ya lo había escuchado. Tengo amigas, de hecho, que en Madrid trabajan de musicoterapeutas. Esto es diferente. Yo también estoy muy convencida del poder de la palabra, solo la palabra, y luego aparte la música, ¿no? Y como decía Pilar, pues aprendemos cosas. Esta melodía es de Bach, esta melodía es de, pues eso, de Coldplay. Entonces, o los poemas, ¿no? Poemas clásicos, poemas más contemporáneos. E incluso hay gente que se ha atrevido a recitar, ¿no? También a Lorca, me acuerdo que... Sí. Y que nos hacen peticiones allí, en vivo y en directo. Si nos lo sabemos, Rafa. Y ha rapeado también, un chico te rapeó. Ah, sí. Sí, un chico rapeó la canción del pirata. Rapeado, Espronceda, sí. Es verdad. Además, sí, la gente sale de la sala porque, claro, es un recinto cerrado. Y entonces, bueno, pues hay habitaciones, claro, pero luego hay una sala de estar donde se hacen, pues se ve la televisión, luego hay una zona también para hacer labores, para hacer cosas artísticas, y entonces ellos, es una actuación en toda regla. Y luego cuando termina y ellos vuelven a salir, pues sí que es verdad que hay muchos pacientes que salen y muy agradecidos, y hay que hacerlo con más frecuencia, sí, es muy interesante, la verdad que... Y creo que hay un proyecto de futuro... Ay, sí, tenemos un proyecto. Que no sé si me vais a dar una primicia. Vamos a dar una primicia, porque yo esta mañana he hablado con mi jefa, que es Dori, sí, como ha dicho Pilar, y me ha dicho, por supuesto, cuéntalo, porque es una cosa muy bonita. Nos gustaría ir por las habitaciones donde están las mamás con sus bebés recién nacidos. Ay, se me están poniendo, sí, los pelos de punta. Con nanas, poemas y eso, y música, ¿no? Porque... Claro. Nosotros creemos que es muy importante, ¿no?, el poder de la palabra, de la música y de tocarse, ¿no? Entonces vamos a intentar llevar cosas para poder dar masajes, para poder hacer cosquillas, para poder dar abrazos y besos a través de la palabra y la música. ¿Qué te parece, Marina? Claro. Os doy las gracias, sí, sí, sí, de verdad, doblemente, porque además me parece un proyecto tan, tan bonito. Sí, nosotros estamos muy contentos. A ver, estamos ya preparando, ya recopilando. Como comentábamos antes, es un trabajo. Que, por supuesto. Entonces, de recopilación, de ver lo que vale, lo que no vale. Si tiene una rima adecuada según los meses. A mí me gustaría también introducir algún toque de masculino y femenino, porque, oye, si tienes, claro, una niña, pues no le voy a decir el niño, mejor sino niña, que le diré la niña. Claro. Y a ver, y recuperando sobre todo cosas del folclore popular también, ¿no? Que creo que se pierde un poco. Las mamás jóvenes a veces no conocen pues todas las nanas de nuestras, claro, abuelas, ¿no? Claro. Entonces vamos a intentar recuperar Qué bonito. Fíjate qué importante es lo que se está haciendo aquí, ¿no? Cómo distintas instituciones de un mismo municipio, apoyándose unas a otras, se pueden hacer grandes cosas. Estamos hablando de la Biblioteca Municipal, del Hospital General, de la Escuela de Música, bueno, de esta casa, sí, ¿no? Claro que sí. De la radio. ¿Cómo? Cuando hay buena voluntad y se quieren, no hay celos ni se quiere, se tiene ansia de protagonismo, ¿cómo se pueden ir conjugando todas las cosas para que se pueda hacer una labor conjunta fabulosa, ¿no? Fíjate, además yo en este número 11, programa número 11, me gustaría agradecer a la OID. Las personas que han ido pasando por aquí, que han sido invitadas nuestras, Marina, tuyas y mías, todo el mundo ha agradecido enormemente el poder estar aquí, el poder hablar libremente durante algo casi media hora de programa, con lo cual ha dado mucho tiempo para contar muchas cosas y espero que nos siga dando tiempo a mucho más. Gracias también a Lope, que Lope está siempre con muy buena... con muy buena disposición siempre. Que graba nuestros programas y luego los vemos. Y fíjate qué importante es también, decimos, la buena sintonía que hay entre las instituciones y luego el poderlo contar. Poderlo contar a través de la OID y a través de otras fórmulas que también intentamos explorar, como es el caso de los congresos. Hace muy poquito tiempo estuvimos en Valencia en el primer Congreso Internacional de la Humanización de la Asistencia Sanitaria y llevamos este proyecto de Musicuidarte y lo explicamos allí. Y tuvo muy buena acogida. La verdad que, bueno, porque en cada sitio tiene sus peculiaridades. A otros se les ocurren otras cosas. Claro. Y a nosotros, pues, se nos ha ocurrido esto. Y además, como queremos seguir avanzando, pues surge este proyecto nuevo de mamás con bebés. Es muy bonito. Es precioso. Es muy bonito. Entonces, es yo creo precioso. Que tenemos que ir hacia esta línea de trabajo, porque además... Es que lo que decíamos en el primer programa, hay que ser feliz y esto nos hace felices. Claro que sí. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo ya porque también es verdad que la radio tiene su tiempo. Así que os doy las gracias, bueno, por haber estado aquí hoy terminando este espacio porque ya terminamos temporada también. Y bueno, espero la próxima... Que ya podamos contar con ese nuevo proyecto. Muchas gracias por la primicia. Gracias a vosotros. Pilar, ha sido un placer trabajar contigo y bueno, seguimos. Seguiremos. Feliz verano a todos. Feliz verano a todos y nos vamos a despedir. Despedimos Hablemos de Salud con Musicuidarte. Una mañana... Todos los habitantes de Talavera se despertaron con los labios llenos de granitos de azúcar, pero solamente se dieron cuenta los que al levantarse se besaron.